¿Cómo está, senador a diputado? Buen día, querido amigo. ¿Cómo está, mi querido amigo Sandro Puebla? Estuve representándolo el sábado en el bingo de ANECAP. Qué maravillosa persona. Qué maravillosa persona. Me contaron la chiquilla, la señora Mari, me dijo, adivine quién llegó, Sandrito Puebla. Yo andaba en Santiago, senador. Me dice, llegó don Tomás de Rementería en representación suya, don Sandro Puebla, la Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares. Así que agradecido que estuvo ahí, estaban felices ellas con usted, senador. Y llegué bien acompañado, así que muy bien. Bien, ese es mi senador. Uy, uy, con ella, papito. Date callado, no le conté a nadie. Senador de la República que va de candidato a diputado, señoras y señores. A diputado. ¿Lo quiere mucho la gente a usted, don Tomás? No, tuvimos un fin de semana, una jornada linda, hartas cosas que hemos hecho juntos. Por ejemplo, estuvimos con nuestros amigos de la Asociación de Santa Inés Unido y realmente una gran, gran celebración de su aniversario, que estuvimos ahí en la serie Los Lirios, ahí al lado de la cancha El Bosque, del barrio de mi madre, Santiné, y me pude sentar en la mesa. Me dicen, primera autoridad, venga a dar un discurso, y dije, disculpe, está don Juan Olivares dos veces mundialista, ¿cómo voy a ser yo la primera autoridad? Le dije. Eso es conocer, ¿eh? Eso es conocer. Oiga, senador, la gente de Leverton está, me parece, está en proyecto tener un sector especial para el Leverton dentro del cementerio de Santa Inés. Sería maravilloso, porque hay algunos que están... Está, hay un mausoleo de los jugadores. Ya. Está ahí, está. Estuvimos el día que yo sí, me puse ahí a verlo, el día que fuimos. Sí, sí. Y están, obviamente, agrandarse la idea. Está ahí Chicomito Martínez, sí. Escudero, varios jugadores de la época. Y la idea es tener ahí, tienen un espacio, y eso lo gestiona la Corporación de Exjugadores, que la maneja nuestro amigo el Monito Zúñiga, que hace una gran pega ahí con toda la historia de los jugadores. Y sabe que, hablando de eso, me contaban ahí cuando estuvimos en Santiné Unido, el barrio Santiné, que no es el más grande Viña, todos lo sabemos, un barrio, ha dado 52 jugadores profesionales. No le puedo creer. 52, nos decían, somos como el Uruguay de Viña, nos decían. 52. Y usted el sábado se juntó con, estaba ahí el Chico Lalo, que fue un tremendo también del Everton, pues. ¿Cuándo? Sí, pues estuvimos ahí muy, muy, muy bien. ¿Y sabes dónde más estuve? Estuve celebrando ahí en el Club Vélez Sarsfield. Me estaban contando recién. Las fiestas patrias, y estaba ahí su voz en off, don Jimmy, animando. Así es, lo enviamos para allá para que estuviese presente, lo queríamos en ANECAP también, pero no se podía dividir, además que estaba con la policía ahí en Viña del Mar Alto y estaba haciendo lógicamente la animación. Qué linda fiesta de los muchachos del Manuel Salvo. Manuel Salvo. En el Vélez Salvo. Muy bonita. Muy bonita. Bailé mi primera cueca del 18 ahí. Qué bien. Ahí con Carol, sí, pues, bailamos. Ella baila mejor que yo. ¿Sí? ¿Y usted, sí, ella le enseñó o ya sabía usted? No, yo sabía, pero ella me ha perfeccionado. Ah, ¿y qué tal? Porque usted tiene una sola fonda nomás para zapatear. No, una sola fonda zapateo. Pero me dan permiso para ir a otro evento social. Hay que inaugurar de repente. Hay que inaugurar, sí, por allá, por acá y todo el tema. Ah, así que... ¿Y sabe dónde más estuve? Comiendo sándwich de pescado frito. Oiga, qué rico. Así en la Caleta Higuerilla. Se la mandaron los cabros. Más de 1.300 presas de pescado vendieron y estaba ahí realmente bueno. Ahí con cebollita, tomatito ahí. Un saludo a don Gastón Humal, presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta Higuerillas de Concón, y además estaba de cumpleaños nuestro amigo el alcalde Freddy Ramírez ese día, así que aprovecho y mandarle un abrazo también. ¿Hubo celebración después, no, con don Freddy? Por supuesto. Pero él llegó de campaña. Sí, pues, él llegó después porque yo estaba en campaña, pero él fue a almorzar ahí con sus hijas, así que le aprovecho y mandar un saludo a mi querido alcalde Freddy Ramírez Villalobos, el alcalde de Concón. Andaba con su hija para la alfombra roja en el Sporting Club del Festival de Viña Sí, pues sí, estuvimos ahí. Exactamente, sí. Y él es su jefe de campaña, don Freddy Ramírez. Oiga, el otro día llegaron recursos para remodelar parte del aeródromo en Concón, que se llama Viña del Mar, senador. Sí, se llama, de hecho, es muy interesante porque es un proyecto cuando yo recién llegué a ser diputado. Llegó Freddy y me dijo, el alcalde, me dijo, yo quiero reactivar el aeropuerto de Torquemada. Yo le dije, pero Freddy, tenemos un aeropuerto grande de Santiago, recién remodelado, y él me dice, yo hice un análisis, tengo una idea, quiero hablar, consígueme, fuimos a hablar con la ministra de Defensa de la época, Maya Fernández, con el ministro de Obras Públicas, y él tenía todo un proyecto de que este se convirtiera en el primer aeropuerto de bajo costo de Chile. Low cost, qué bien. Él había analizado cómo funcionaba esto en Europa, en Estados Unidos, los aeropuertos low cost. Y la verdad es que lo pescaron harto, lo agarró la dirección de aeropuertos del MOB, sacaron un proyecto y terminó el presidente de la República lanzando el proyecto. Pero si lo vi, entonces usted está, lo recibió ahí, estaba con las varitas estas de color, haciéndole en sí, la pista al presidente, ¿se recuerda? ¿Se recuerda? Lo estaba tratando de guiar. Para que aterrizara el avión. Para que aterrizara. Y fuera de detalle, vino un avión, avión de la aerolínea Sky, sí, aterrizó ahí. Era una y nos ofrecieron, alguien dijo, si quieres lo llamo a Santiago. Yo dije, no, tengo un colega, el senador Chaguán, que se suba a todas, que se subió al avión. Ay, siente, güey. Ay, pero ese bandido. No, no. Ya, estate callado. Y Chaguán se volvió en el avión, el Pancho. Y se fue. Y se fue para Santiago en el avión. Pero este proyecto, don Sandro, era. Dicen una algunos que candidatos nadie... actualmente que casi no van, que se podría haber quedado por allá. Ya. Oiga, y se fue. Y usted, porque llegó este Sky, era un Sky, ¿no es cierto? Airline. Sí. Ya. Y usted lo recibe acá al presidente de la República. Pero cuéntenos. ¿De qué se trata? ¿Cuándo viene? ¿Y de qué se trata un low cost, por favor? Low cost son vuelos de bajo costo. Ya. Que en el fondo los aeropuertos cobran muy caro por usarlo. Y cuando uno hace aeropuerto low cost, reduce los costos, entonces cobra menos y los pasajes cuestan menos. Ya. Y la idea que tiene es que este aeropuerto pueda llegar vuelo hasta Buenos Aires, Mendoza, que el más que la idea es tener vuelo a Mendoza menos de 100 lucas, decían. Bien. Nos decía la gente de Sky, de JetSmart, que estaban ahí, por el norte hasta Antofagasta, por el sur, en una etapa inicial Concepción, después Puerto Montt, ya. Y la idea es también vuelos que lleguen a Juan Fernández. ¿Y entonces, cuándo? Tomás de Rementería, con él converso, ¿eh? Márquelo ahí. La idea es que el 2020. Senador que va de candidato a diputado. Conversamos con él dos veces a la semana, un tipo simpático, señoras y señores, y nos está conversando del aeródromo, aeropuerto Viña del Mar, que está en Concón, y estas lucas que llegaron hace poquito, y nos está conversando que es el low cost. ¿Y para cuándo estaría funcionando, senador? Si todo funciona bien, 2028 y operativo. Ya. Y es una inversión mayor porque hay que ampliar la pista y sobre todo construir la infraestructura. Lo que no ha costado es un tema de planos reguladores para la construcción de la infraestructura que necesita un aeropuerto, que usted ha visto que un aeropuerto tiene para hacer la aduana, unas tiendas, unos restaurantes. La idea es que tenga una cuestión donde arrienden autos, de que sea un aeropuerto realmente funcional como los que uno ve, como el de Santiago que uno ve, pues. Entonces ahí se está haciendo los esfuerzos con eso y están los recursos y un compromiso presidencial y algo que le va a cambiar un poco el pelo a la región. Imagínense los turistas argentinos que hoy día tienen todo este problema en el paso fronterizo que se demoran horas, van a estar acá, van a poder llegar, ir a comprar, disfrutar nuestra gastronomía, nuestras playas. En media hora van a estar desde Mendoza para acá y gastando menos de 100 lucas en el viaje. Hoy día, ¿cuánto se gasta uno cuando va a Mendoza en auto? No, o sea, realmente hay ahí un tema de una conectividad y además así que yo creo que algo 2028. Muy bueno porque 2028. Y ahora estos recursos que llegaron son para el aeródromo, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que el aeródromo o aeropuerto que se llama Aeropuerto Viña del Mar y no se puede cambiar porque en ese tiempo Concord era Viña del Mar y hay, cuando un aeropuerto entra en lo que se llama la nomenclatura internacional de aeropuertos, cambiarlo es muy caro, muy costoso, muy engorroso, porque hay que cambiarlo de todos lados. Entonces se mantiene como Viña del Mar, pero está ubicado en Concón, y lo que se está haciendo es la remodelación de la pista, ampliación, porque en la parte aeronáutica también hay que modificar algunas cosas. Ya, ok. Oiga, iba a haber más trabajo y todo el tema. En serio que sí, porque sí, eso es lo importante, que tengamos pega. O sea, ya en la primera etapa va a tener pega, porque la gente va a haber una empresa que va a licitar, que trabajan en la construcción, y la idea es que cuando se construya también, lo hemos dicho, que se construye todo lo alrededor, sea con trabajadores locales, y allá el alcalde también ha tenido un plan de ahí generar un polo industrial bien interesante ahí en la zona aledaña al aeropuerto. Bien. Yo hemos visto, han llegado empresas nuevas, por ejemplo, me contaba el año pasado estuve en la inauguración de una industria de material para la minería, que es una empresa de la India, que vinieron directamente de la India y dijeron, ¿sabe que nosotros queremos tener nuestro centro para Latinoamérica desde Concón? Así que buena pega el alcalde Fred. Señor padre, mire, sí, es que estamos complicados de pega, pues hay algunas complicaciones. Si no podemos tapar el sol con un dedo, no, el tema del trabajo, pues. Y esto le va a hacer... Esto, disculpe, senador, y se lo pregunto yo, espero que sea diputado usted. Tengo mucha fe en que le va a ir mucho mejor que la vez anterior, que va a ser diputado. Esto no va a ser como el tren, que ha sido como el cuento de Pedrito y el Lobo. No, pues no, pues esto es algo que se hizo el trabajo. Yo la verdad es que en el tren yo he tratado de mantenerme. Obviamente yo espero que haya un tren, pero la verdad es que ha sido yo desde que soy chico, que sabes, yo soy villamarino y todo, estoy, me han dicho que va a volver, porque es algo que existió, no es algo que nunca haya existido, claro. El tren de Viña del Mar a Santiago. Claro, pero ha sido difícil. Pero a usted, la verdad, las cosas, no hay otro diputado, no hay otro senador, el alcalde de Concón y usted, la verdad, las cosas, que si en algún momento se hace este tema del aeropuerto, algo hay que hacerle ahí, porque ustedes dos han sido jugadísimos. Yo doy fe de aquello, el alcalde de Concón, Don Freddy, y el actual senador Tomás de Rementería, señoras y señores, jugadísimo con el tema. ¿Por qué no se...? Y se lo pregunto porque hay un señor que trabaja en la locomoción colectiva, en las líneas de recreo, y me pregunta, ¿por qué no se hizo algo con el aeródromo de Rodelillo? Y sí, porque el aeródromo Rodelillo, por las características que tiene, no puede recibir aviones grandes. Recibe aviones de tamaño más pequeño, la pista, la losa, la estructura, la mecánica del suelo, el mismo lugar donde está ubicado, está muy cercano también a condominios sociales ahí en Rodelillo, entonces se necesita un lugar que tenga ciertas características, y además este aeropuerto ya tenía la capacidad para recibir aviones grandes. Usted se acuerda que antes llegaron aviones ahí, llegaban los Nadeco. Así es. Y la gente viajaba, y muchas veces nos acordamos que en el festival llegaba el avión de Ricky Martin, de Julio Iglesias, no sé qué, y se estacionaba ahí. O cuando veíamos que un avión de repente no podía aterrizar en Santiago porque había neblina, aterrizaba acá. Entonces, la capacidad instalada es mucho mayor. Todavía lo que sí hay que trabajar en las conexiones viales, porque ahí la gente que es de Concón y que es de la parte de Reñaca Alto sabe el caos vial que se forma en Camino Internacional y desea hacer conexiones por otro lado, incluso hay la idea de que pueda conectar directo con una ruta periférica, la ruta 68, así que hay ahí todavía cosas que se están trabajando. Don Tomás de Rementería, señoras y señores. Oiga, le mandaron saludos a don Sandro. Directo con la Radio Carnaval. ¿Quién, don Tomás? Ayer tuvimos la Feria Hortofrutícola Parque Caupolicán. Don Axel Pérez, su presidente. Gente. ¿Saben qué andaba yo? Andaba comprando verduras. Andaba comprando, ¿sabe para qué? Para la primera comida del Borja. Que tenía que tener ahí verduras. Así que me mandaron a comprar verduras y me fui a la feria y estuve con mis amigos, con Don Axel, don Mauricio, y estuve ahí recorriendo, y pucha que es buena la gente de la feria. Ahí tenemos una feria que tiene productos de altísima calidad, frutas, verduras. Y el sándwich de pernil, qué rico. Ese nos fuimos a comer ahí a los restaurantes, porque aprovechamos de repartir unas cuentas públicas de nuestra gestión con los cabros del equipo, y les dije, ya, vamos a comer un sándwichito rico acá. Ay, qué rico. Donde mi amiga La Crespita, que tenemos ahí, que vende los mejores sándwiches de pernil. Hoy así día que estuvimos ahí comiendo un rico sándwich. A las 15:30 horas, hoy he invitado inclusive a algunos vecinos, algunos vecinos que están armando una cancha, por ejemplo, acá en Forestal, que no son dirigentes, se están recién aunando, están viendo de colocar una canchita aquí en el sector de Forestal, está la pura tierra nomás. Hoy día, pues, venga donde voy a estar con el senador Tomás de Rementería, para presentárselo también en el Congreso Nacional. A partir de las 15:30 horas, senador, vamos a estar en el Congreso Nacional. Exacto, tenemos ahí un evento donde van a venir autoridades tanto del Instituto Nacional del Deporte como del Ministerio del Deporte a explicarle a los dirigentes deportivos y vecinos que quieran constituirse en dirigentes deportivos cómo funciona eso, cómo se puede postular a fondos, cuáles son los requisitos. Yo la verdad es que me he encontrado con un recorrido amplio en distintos lugares. Usted sabe que yo tengo mucha cercanía con el fútbol amateur, pero también con otros. Ahí estuvimos en el bingo con las personas del ciclismo, hemos estado con las personas del tenis de mesa, del mountain bike, de una serie de del voleibol, los amigos del stout. O sea, hemos trabajado con el deporte en general, el patinaje, pero especialmente con el fútbol, el básquetbol también, hay la asociación de Viña del Mar, la asociación de Valparaíso, y nos encontramos que muchas veces había poca información de parte del ministerio sobre cómo postular a fondos, cómo postular, como por ejemplo someterse a las nuevas leyes que hay en relativo a las organizaciones deportivas, algunos protocolos que tenían que desarrollar. Entonces, de eso nació esta idea de usar el espacio que tenemos en la Biblioteca del Congreso y hacer el nexo con las autoridades públicas para que se pueda hacer este seminario, digamos, o la idea es que no, que aprendan los dirigentes, y a las 3:30 en el Senado pueden escribirnos a tomasderrementeria@senado.cl y le mandamos el formulario, o a través de Don Sandro, o a través de nuestras redes sociales. Está en las páginas de Tomás de Rementería, está tanto en Instagram, en Facebook, nos pueden mandar un mensaje si es que quieren participar como organizaciones deportivas. De hecho, ayer en la feria comprando me encontré con alguien del Club Deportivo Los Almendros. ¿Ya? Me decía, oiga, don Tomás, supe de esto, de todo eso, me informé por la radio, me decía, yo le decía, oh, vaya, qué bueno, lo vamos a ver, porque al final eso es lo rico, que uno, ayer yo paseaba por la feria Caupolicán, y toda la gente me decía, usted ha estado con esto, me encontré con una persona de una escuela que había ayudado, me encontré con personas de clubes deportivos, de organizaciones sociales, y al final ahí es el regocijo de este trabajo que uno tiene al final. Eso, eso, 12 personas... Llevo hoy día senador Tomás de Rementería, mi amigo Tomás. Con él, señoras y señores, trabajamos en conjunto varios temas, y hoy día a todos los amigos del deporte, de Concón, de Viña, de Valpo, les invito. Cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp, le envío el formulario para que se puedan inscribir. No jugó el Everton, jugó el Wanderito, perdió lamentablemente en Quillota. Mañana juega la selección chilena, hay harto fútbol. Senador, nos encontramos esta tarde. Muchas gracias, don Sandro, un abrazo grande y nos vemos a las 15:30. Les recuerdo, tomasderrementeria@senado.cl por cualquier consulta que tengan o si quieren participar del encuentro hoy día. Tomás de